Hola. Te escucho bien. Perfecto. Estamos hablando con María. Ella es una trabajadora del fuero laboral. Y queremos preguntarte, María, bueno, toda esta situación por la que están pasando ustedes, por esta disolución que quieren hacer del fuero laboral, bueno, queremos preguntarte un montón de cosas. Pero... Bueno, aquí estamos. Sí. Perfecto, perfecto. A ver, decinos, contanos, porque se conoce poco, así que contanos en detalle qué significa esta pretensión del gobierno, que además está junto al conjunto de esta reforma esclavista laboral, y se ha hablado poco de este aspecto. Sí, en principio lo primero que llama la atención es que en una ley que modifica las relaciones de trabajo se meta algo que es de política judicial, ¿no? De cómo se asignan las causas, de dónde van a tramitar las causas. Esto disfrazado de este tema del traspaso, que es una problemática que se arrastra desde hace muchos años, que tiene que ver con la autonomía de la ciudad y demás. Que sí llama la atención es esto, bueno, que se meta en una reforma que tiene que ver con las relaciones de trabajo, con cómo nos van a contratar, cómo nos van a despedir y demás. Y por separado de los otros fueros, o sea, el fuero del trabajo tiene como el mismo estatus, el fuero comercial y el fuero civil, y el fuero penal, todas las veces anteriores que algún gobierno, ya sea ejecutivo de ciudad o de nación, intentó avanzar sobre este tema judicial, que es el traspaso, siempre eran todos los fueros juntos, todos los fueros ordinarios juntos. En este caso, separan el fuero laboral, llama la atención, o sea, cuando se presenta el proyecto de ley en diciembre, había una serie de artículos que hablaban, sí, de políticas, de temas judiciales, digamos, desde las tasas de interés que tenían que imponer los jueces en las sentencias, de cierta sanción a los jueces en la medida que no cumplieran los fallos de la Corte de modo obligatorio, que esto también es algo específico que sería solo para los jueces laborales. Y entre parte de ese articulado que refería a las causas judiciales, hacen mención a que la Justicia Nacional del Trabajo era transitoria. A último momento la ley se votaba en senadores el miércoles de la otra semana. El lunes el presidente firma un decreto y el martes publican un anexo donde estaba este convenio de transferencia, y lo digo así entre comillas, entre nación y ciudad, que incorporan entonces al debate del día miércoles en el recinto. O sea, esto no pasa en senadores, no pasó por el debate en comisiones, o sea, lo meten a último momento. Vos me decís que no se conoce mucho, porque de hecho hay una parte que es como bastante técnica del asunto. La Ciudad de Buenos Aires recibe causas por distintos motivos. O sea, en el Fuero Nacional del Trabajo se tramitan causas de personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires y fueron despedidas en la Ciudad de Buenos Aires, pero también la Ciudad de Buenos Aires atrae expedientes o relaciones de trabajo que el trabajador necesita reclamarlas por ahí, contratos de trabajo que se desarrollaron en la provincia de Buenos Aires o en San Juan o en La Rioja, y que los domicilios de las empresas están acá, porque esto, además de ser una ciudad autónoma, es la capital federal del país. Claro. Entonces, la histórica competencia que tenían los juzgados nacionales del trabajo tienen que ver con esto, con la complejidad de ser una ciudad que en determinado momento se dijo que era autónoma, pero que sigue siendo la capital federal del país. Entonces hay un asiento de, por ejemplo, esto, las empresas, que está acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y después hay otro tercer punto que se tramita en la Justicia Nacional del Trabajo, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, que es todo lo que es derecho colectivo, que tiene que ver con todo lo sindical. Todo lo sindical, me refiero a esto, problemas de encuadre sindical, a lo que fue la impugnación que hace la CGT cuando el gobierno de Milei decreta el decreto 70/23, que había un capítulo que era la reforma laboral pasada por decreto. Bueno, sí. La CGT la cuestiona, la justicia laboral la suspende. Bueno, ese cuestionamiento también va en la Justicia Nacional del Trabajo, porque entre otras cosas es algo que afecta a los trabajadores de todo el país. Nosotros que estamos trabajando ahí sentimos que, bueno, esto es el pase de facturas, digamos, o la forma que le han encontrado justamente de sacar a la Justicia Nacional del Trabajo del medio, justamente para que no haya lugar donde ir a plantearlo. Con relación a lo colectivo, la ley, lo que es derecho colectivo, que es esto, todo lo que tiene que ver con los sindicatos. La ley dice que, como no va a existir más la Justicia Nacional del Trabajo, va a ir a tramitar a el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que es un fuero creado hace muchos años atrás, básicamente para que litigaran los proveedores del Estado. Hoy en día, bueno, todo lo que es trabajadores del Ejecutivo, de hecho, cuando son despedidos tienen que ir a litigar ahí. Bueno, ahora también ahí intentan llevar las causas de los sindicatos, cuál es una locura, porque además de lo que podemos pensar como posicionamientos más ideológicos, la Argentina tiene firmados un montón de tratados internacionales que protegen el trabajo, y entre parte de esa protección es la del juez natural y el juez específico de trabajo. O sea, hay una relación que se da en el trabajo que es diferente a cualquier otro tipo de contratos, no es un contrato entre iguales, y entonces el juez que tiene que fallar es un juez entendido en la materia. Por eso también esto de que mandan todo lo que es derecho colectivo a Contencioso Administrativo Federal es una locura, digamos, porque justamente se supone que tiene que haber un juez específico y un procedimiento también específico que trata de reponer esa diferencia que se da en las relaciones laborales. Por otro lado, hoy por hoy son 80 juzgados y 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en la ciudad de Buenos Aires. Tienen previsto al día de hoy crear 10 juzgados de primera instancia y solo 2 salas, con lo cual, si uno piensa solamente esa cantidad de números, digamos, si ahora un juicio laboral tarda promedio alrededor de 4 años, no hay forma de que eso sea más ágil si se reduce en esa cantidad la cantidad de juzgados. Como cereza del postre de todo eso, disuelven así por un anexo de un decreto 30 juzgados laborales que al día de hoy están vacantes, porque hace muchos años que no se nombran jueces en ningún fuero nacional, digamos, pero bueno, en el fuero nuestro se han ido jubilando magistrados y no se han nombrado, entonces al día de hoy hay 30 juzgados vacantes, entonces los disuelven, digo, en esto, en un anexo de un decreto, sin dar ninguna solución ni perspectiva de qué va a pasar con nosotros. En el fuero somos 1.700 trabajadores que estamos trabajando, desde personal de maestranza hasta el último cargo de la carrera administrativa, que son los prosecretarios, más después funcionarios, hay secretarios y jueces. Ese es básicamente el panorama. Bueno, es un panorama, según nos venís detallando, bastante bastante gris, bastante terrorífico, y distingo... Digo, una cosita, sí. Una cosita por ahí para agregar. Yo puse el ejemplo en lo colectivo, el tema del decreto 70/23, que en el ámbito laboral no se pudo aplicar. Otra demanda que cayó hace muy poquitito, no sé si el lunes o el martes, fue de los compañeros del Garrahan, que se les habían iniciado sumarios sin seguir los procedimientos, bueno, una forma muy de persecución y demás por el proceso que vivieron de lucha que vivieron el año pasado. Bueno, ellos lo cuestionaron judicialmente y es esto, fue a un juzgado nacional del trabajo, sí, que mandó suspender todos los sumarios. Eso pasó, la resolución se firmó, creo que, no sé si el lunes o el martes, como para tener idea de qué tipo de causas son las que se manejan. Digo, hay causas entre particulares y demás, que quizás uno podría pensar eventualmente esto de contratos de trabajo celebrados entre particulares en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, entonces uno podría pensar que se podrían tramitar en otro lado. Ahora, esto de la Justicia Nacional del Trabajo y la disolver eso tiene que ver más con el último eslabón de disciplinamiento, que es, bueno, cuando me despidieron e intento hacer juicio o intento organizarme sindicalmente y demás, y tengo algún problema, bueno, que no exista más ese ámbito o ese último escalón que es la justicia, como para venir a solucionar las contiendas que se presentan. Así es. Bueno, por lo que tú nos estás contando, María, bueno, a primera vista veo dos problemas. Uno, ¿qué pasa desde el punto de vista laboral con estos 1.500 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que ya es un problema suficientemente grave. Y por otro, el que atañe al conjunto de los y las laburantes de este país, ¿no? Lo primero que se me ocurre pensar es que ustedes en esta pelea bueno, deberían tener el apoyo incondicional del conjunto de los gremios de este país, porque estos conflictos laborales, bueno, ocurren en el mundo de este conjunto de afiliados y además el resto de los trabajadores en relación de dependencia que no tienen representación o están trabajando en negro, ¿no? O sea, son dos carriles. Tal cual, como que uno se superpone sobre el otro. Uh-huh. Nosotros ayer tuvimos un paro de actividades con movilización a frente a la corte, ahí en la Plaza Lavalle, y justamente esa movilización contó con la participación de muchos otros sindicatos, hubo compañeros del SUTMA, estuvo el secretario general de la CGT, o sea, justamente porque es un fuero, digamos que los sindicatos lo reconocen como una última herramienta, ¿no? Sí. Obviamente la lucha implica no llegar a tribunales, pero bueno, cuando todos los otros carriles se perdieron o han sido cortados, bueno, ese último recurso siempre estaba y ahora se pretende que no esté más, se pretende borrarlo del mapa, y eso superpuesto antes o después, digamos, con nuestra situación concreta, que justamente no hay ningún tipo de definición, o sea, está clarísimo que en principio, cuando ellos firman, los dos ejecutivos firman el acuerdo de transferencia, hablan de transferencia de recursos, justamente sin especificar, y eso no especificar, se están refiriendo a los recursos económicos que la nación le tendría que pasar a la ciudad para que se pudiera hacer cargo, y no hay ninguna referencia respecto de los trabajadores. Que también es importante mencionar, el Foro del Trabajo fue creado hace más de 80 años, cuando Perón era secretario, manejaba la Secretaría de Trabajo. Es un foro que históricamente se diferenció de todos los otros foros del Poder Judicial porque siempre tuvo examen de ingreso, siempre tuvo examen de ascensos para hacer carrera administrativa. Entonces, uno hace un curso de capacitación a contraturno, después rinde examen y en base a eso se van haciendo los escalafones para los ascensos. Entonces, en un momento que se cuestiona muchísimo a los trabajadores estatales y demás, el Estado parecería quererse desprender de 1.500 trabajadores con una alta capacitación, porque justamente es un trabajo que a todos los que trabajamos ahí nos ha permitido como ir ascendiendo en función de esto, de rendir exámenes, de ir tomando tareas de mayor responsabilidad. Y nada, o sea, tampoco se garantiza, bueno, los beneficios asociados al trabajo, la continuidad de la obra social, por ejemplo. O sea, nadie da ninguna referencia a eso. Ciudad obviamente mira para otro lado y la Corte Suprema tampoco, digo, en este estado de situación, sí. Nosotros somos empleados en última instancia no de la Cámara Nacional del Trabajo, sino del Poder Judicial de la Nación. La Corte es la que tiene la administración de los recursos económicos. Sería bueno que saquen una resolución diciendo que nosotros como sus empleados no nos va a dejar en disponibilidad, o sea, el régimen laboral nuestro es bastante particular porque no tenemos convenio y demás, si bien tenemos estabilidad por un reglamento, en esta situación de que un ejecutivo en un anexo de una resolución disuelve ya de movida 30 juzgados y respecto de los otros dice que solamente van a terminar las causas que están en trámite, estaría bueno que se aclare, bueno, qué va a pasar con todos nosotros. Así que ese es más o menos el panorama y esto, con estas dos vertientes, o sea, con lo angustiante que es en este momento la posibilidad de quedarse sin trabajo, sí. Y después esta situación que en realidad es lo que vos decís, afecta al conjunto de los trabajadores, independientemente de la situación puntual nuestra. Así es, María. Y si vos tuvieras que explicarle a alguien que conoce nada de leyes, ¿cómo le podrías explicar por qué es necesario, por qué ha sido siempre necesario una instancia legal para los y las trabajadoras? Distinta, y en principio porque, especial. Sí, esto de la especialidad tiene que ver con que no es un contrato entre iguales, o sea, uno cuando celebra un contrato de trabajo, justamente no está uno como trabajador, no está en igual situación para negociar con el empleador, esto que se dice de la ley, bueno, vos vas a arreglar con tu empleador cuándo te tomas las vacaciones o cuándo trabajás y cuándo no trabajás porque querés tener el lunes libre, no sé qué, es una fantasía que solo un trasnochado que nunca trabajó puede decir. Entonces, la necesidad de un foro específico tiene que ver con esto, con que llegado a esa última instancia donde el trabajador reclama judicialmente, ni siquiera cuenta con las mismas herramientas para recolectar la prueba, por ejemplo, porque si a mí me pagaban una parte del salario sin registrar y venía el jefe o el capataz me ponía la plata arriba de la mesa delante de todos los compañeros y a mí me despiden, bueno, el resto de compañeros si sigue trabajando es bastante difícil que se quiera presentar a declarar en un juicio a decir que sí, que él veía cómo me pagaban a mí sin registrar. Entonces hay todo un procedimiento pensado para, sin afectar el derecho de defensa en juicio de la empresa, sí, digamos, tanto en la producción de la prueba como también en la valoración de esa prueba, siempre este tema de, bueno, no es una relación entre iguales, que hay algo que se está jugando ahí, que justamente el Estado tiene que venir a como a compensar, digamos. Insisto con esto también, con el tema de proteger el derecho de defensa en juicio tanto de los trabajadores como de las empresas. A veces los juicios tardan mucho justamente porque, si bien está este tema de la valoración de la prueba y demás en favor del trabajador cuando falta algo o cuando hay algún elemento que cuesta corroborarlo con prueba escrita, siempre se trata justamente de que todo el mundo pueda venir y defenderse y tener todas las garantías constitucionales, pero lo que busca el juez laboral es saltar esa diferencia o equiparar esa diferencia inicial que tiene el contrato de trabajo. Así es, María. Mientras te escuchaba pensaba, ¿no? Este aspecto que también va en la reforma esclavista laboral que está por aprobarse, la disolución de la justicia laboral nacional es absolutamente indispensable para que todo el resto del paquete pueda ir sobre ruedas, ¿no? Era necesario. Sí, es necesario, justamente, es necesario, como la reforma laboral también, ¿no? Es un proyecto que las clases dominantes lo vienen amasando desde hace rato, ¿no? Digamos, si bien nos enteramos como a último momento y demás, hay algunas situaciones que sí vienen dándose desde hace rato. Desde los últimos 3-4 años en el foro laboral hubo toda una tensión entre la Cámara Laboral y los jueces de primera instancia con la Corte, porque la Corte cuestiona los intereses, o sea, cualquier juez puede fijar los intereses, cualquier juez en cualquier fuero puede fijar los intereses. En el foro laboral había un acuerdo desde hacía millones de años que todos los camaristas se reunían y fijaban una tasa de interés que luego los jueces de primera instancia acordaban también fijarla en su sentencia, sobre todo para dar esto de previsibilidad jurídica, ¿no? Y que todos sepamos, bueno, no importa si a mí me cae la causa en el juzgado 3, en el 40 o en el 80, y después en apelación va a la Cámara Primera o a la Tercera, bueno, podíamos hacer rápidamente el cálculo porque siempre se usaba la misma tasa. Hasta el año 2024 se venía usando un mecanismo que los créditos quedaban recontra desactualizados. Hay un dicho ahí muy judicial que era el pancho y la coca y un poquito más. O sea, el trabajador después de 6 años por ahí lo que terminaba percibiendo era el pancho y la coca y un poquito más. Se reúne la Cámara, fija una tasa de interés que es apelada por las empresas en algunas causas particulares. Esto llega a la Corte dice que esa tasa es excesiva. Esto también hay que decirlo, es excesiva, no se sabe muy bien respecto a qué, porque cuando uno pone distintas variables, esa tasa no resulta excesiva. Entonces los camaristas se vuelven a reunir, vuelven a fijar una nueva tasa que nuevamente vía este recorrido de apelación de las empresas y que esté a la Corte un expediente y la Corte se expida, la Corte vuelve a decir que esa tasa también le parece excesiva, pero en ninguna de estas dos sentencias la Corte fija una tasa de interés. Ajá. Entonces, a partir de ahí, empezó a ser como una especie de desvarío de que algunos jueces están aplicando actualizar el crédito por índice de precios al consumidor y después a eso sumarle el 3%. Otros jueces aplican el actualizar por el índice RIPTE y luego aplicar el 6% de interés. Pero digo, ahora sí se da esta situación de que en cada juzgado hay una tasa de interés diferente. Por otro lado, hay un montón de expedientes, una cosa insólita. Yo tengo más de 30 años en el Poder Judicial. En mi vida vi que la Corte pidiera la remisión de tantas causas. Entonces, hay todo como un caldo de cultivo que se fue amasando en los últimos años, ¿no? Entonces, después hablan de la industria del juicio, de que no hay previsibilidad. Bueno, en realidad, algunos actores jugaron en ese tablero para que no haya previsibilidad, porque de hecho la Cámara Laboral había fijado una tasa de interés, la Corte Suprema puede fijar otra o puede no estar de acuerdo y dar sus argumentos jurídicos, y en tal caso fijar una tasa de interés. Después podemos opinar si es baja, si no es baja, pero digo, si quiere dar previsibilidad, podría haberlo hecho, y no enroscarse como en una cuestión más formal de que la Corte no tiene por qué fijar la tasa. Entonces es lo mismo que vemos en el campo de las relaciones de trabajo, bueno, es un proceso de degradación y de cada vez más precarización que se viene amasando hace unos cuantos años, ¿no? No es que esto aparece así de la noche a la mañana, sí es cierto que es el último eslabón que necesitan sí. para poder aplicar la reforma. Eso está clarísimo y por eso también es muy fuerte que hagan pasar por traspas y por un tema de autonomía, de la Constitución del 94, ¿no? Y que ahí uno se mete como en toda una discusión muy abstracta y muy técnica, cuando en realidad es, bueno, disciplinar hasta el final. Bueno, te disciplino cuando te contrato, que en vez de 3 meses de contrato a prueba, ahora puedes estar 6 meses o 8, depende de la empresa. Después te disciplino en cómo te pago el sueldo, en cómo te doy las vacaciones y demás. Y si eventualmente te despido y no te pago lo poco que te voy a tener que pagar ahora y haces juicio, bueno, vas a tener que ir o a las justicias provinciales o a una justicia de la ciudad, que también, esto es importante decir, la justicia de la ciudad tiene un mecanismo tanto de selección como de sanción de jueces, donde quien maneja el ejecutivo tiene una voz cantante, porque los jueces tanto se designan como se destituyen por mayoría simple, cosa que en Nación el mecanismo es un poco diferente, no es tan sencillo poner y sacar jueces. Entonces esto también es importante marcarlo. Es una reforma hecha a la medida del PRO o a la medida de quien maneje el gobierno de la ciudad, digamos, porque es esto, el Ejecutivo tiene ahí un peso muy importante. Y entonces ya sabemos cuál va a ser el recorrido final de ese proceso judicial. Pues, por último, María, para que les quede lo más claro posible a nuestras amigas y oyentes, ¿por qué ustedes dicen que esto no se trata ni de un traspaso ni de un traslado? Es una disolución. Justamente porque lo que se disuelve es esto del Fuero Nacional del Trabajo, donde tramitaban tanto las causas de derecho individual como las causas de derecho colectivo. Ahora eso se reparte para distintos lados, y eso es justamente, es muy serio institucionalmente, ¿no? Es muy serio que un tema de encuadre sindical, por ejemplo, una discusión que muchas veces se da de qué sindicato tiene que representar a qué trabajadores, se termine dirimiendo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que insisto con esto, fue creado para que litiguen los proveedores del Estado. Cuando los proveedores del Estado tenían alguna dificultad con el pago, con una licitación, bueno, hace muchísimos años se crea el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Una locura que un juez que tiene eso, digamos, básicamente como materia, ahora tenga que entender también en cuestiones sindicales. No porque el juez no tenga conocimiento, porque en definitiva es un tema de derecho, pero es esto de la mirada específica y también de poder pensar alternativas que no solo sean el dictado de una sentencia, o sea. Entonces ahí, justamente por eso nosotros hablamos de disolución, porque se pasa a ciudad, que es esto, los contratos de quienes viven y trabajan acá en la ciudad de Buenos Aires, y todo lo demás queda como bollando. Por eso decimos que en realidad lo que están haciendo es disolver la Justicia Nacional del Trabajo con esta impronta y con esta historia de fallos que, insisto, lo acabamos de ver hace 2 o 3 días, de un proceso que, lo mismo, el Garrahan es un hospital que está en la ciudad de Buenos Aires, pero que atiende niños de todo el país. Lo mismo forma médicos de todo el país, o sea, la ciudad de Buenos Aires tiene esa complejidad, ser una ciudad, pero además de seguir siendo la capital federal del país. Y esa es la razón de ser de un Fuero Nacional del Trabajo. Bueno, María, te agradecemos muchísimo todas estas explicaciones y creo que desgraciadamente vamos a tener que seguir charlando porque bueno, no solo ustedes están recibiendo este embate demoledor, sino que, bueno, eso va a traer consecuencias para todos y todas nosotros. Es la precarización de la vida y del mundo del laburo, ¿no? Que pretende transformar al, al mundo laboral en proveedores. Exactamente, exactamente, Pilar. Así que, bueno, seguiremos en contacto. Sí, y perdón, ahora sí que es la última. ¿Ustedes tienen alguna red o página donde quienes nos escuchen puedan ir profundizando las actividades que están haciendo, que van a hacer, y cuál es la dinámica? Mira, nosotros en principio estuvimos con una medida de toma de un edificio, que es el edificio más viejo de los que están funcionando hoy por hoy, donde funcionan juzgados laborales. El lunes estuvimos con una toma y un cese de actividades que después terminó siendo un paro por 24 horas. Por eso nosotros estamos agremiados en la Unión de Empleados de la Justicia Nacional. Y básicamente ese es el canal de comunicación, digamos. Ahora para mañana tenemos asambleas y ceses a partir de las 9 de la mañana en los edificios. Sí. Y ese es un poco la dinámica que va tomando el conflicto, digamos. Bárbaro. Y seguramente que el día viernes estarán en la Plaza de los Dos Congresos. Sí, ahí el sindicato nuestro está enrolado bajo el paraguas del CGT, así que institucionalmente no sé qué sucederá, más allá de la participación de un montón de nosotros en forma personal, digamos. Perfecto. Entonces, bueno, nos estaremos buscando allí. Te mando un abrazo y muchísimas gracias, María, y sobre todo mucha fuerza porque la van a necesitar. Sí, porque es largo, esto recién empieza, digamos. Bueno, sí, este año va a ser largo. Bueno, un gran abrazo, María. Gracias, igualmente para ustedes. Chao.